Estamos aquí en su programa Hijos de la Tierra. Acabamos de escuchar a Mare Advertencia Lírica con esta canción sobre los presos políticos. Y ya ahora sí estamos en la recta final. Estamos hablando sobre Nestora Salgado, esta líder, esta mujer organizadora de la policía comunitaria en Olinalá, en la montaña de Guerrero. Y estamos aquí con Jaime Quintana. Pues ahora, pues querríamos también dejar algunas palabras de esperanza también. Nos gustaría también llamar a los jóvenes y a pues sí, a las mujeres, a los hombres jóvenes de allá de la montaña, que no permanezcan indiferentes a lo que está pasando, ¿no? Pues es muy importante que también desde la ciudad, desde allá, desde esta región de la montaña, no nos conformemos con los que nos quiere dar el gobierno, ¿no? Allá el gobierno, el narcogobierno de Guerrero, pues les quiere ofrecer prostitución para las mujeres y narcotráfico para los hombres, eso es lo que está ofreciendo, ¿no? Y pues nosotros no debemos de conformarnos con esta realidad. A estos jóvenes, pues hay que decirles o les decimos que ustedes están en un lugar que es paradisiaco, ¿no? Que aquí en la ciudad ya no tenemos. Ustedes tienen la tierra y esta tierra es sagrada. Hay que cuidarla, hay que amarla, hay que bendecir todos los días a la tierra con nuestros actos. Hay que recuperar esas semillas de maíz, de frijol, de calabaza. Y pues no hay que comprar lo que nos vende la tele, ¿no? Comprar la ropa, comprar Coca-Cola, comprar Sabritas, no nos hace mejores personas. Y en cambio vivir en la ciudad y respirar el aire contaminado, pues tampoco nos hace mejores personas. Cuidar la tierra, en cambio, y cuidar nuestras semillas sí nos hace mejores seres humanos. Y bueno, como lo platicábamos con Jaime, pues estamos en unos momentos muy delicados. Y bueno, defensores o sí, personas tan reconocidas como el padre Miguel Concha ya han declarado que esto apenas comienza. Esta época en la que se está reprimiendo a la población, en la que se busca encarcelar o matar a estos líderes apenas comienza. Entonces, ante este recrudecimiento de la violencia hay que organizarnos, hay que imaginarnos otro futuro y bueno, esta es mi perspectiva. Me gustaría también mucho escuchar alguna palabra de aliento, de esperanza que nos pudiera dedicar Jaime. Sí, bueno, después de tanta cosa que estamos platicando, que a veces dices, bueno, es tan triste, pues también estamos escuchando que hay, que los chavos pues, le dan a la música, ¿no? Le dan al hip hop, y hay muchísimos compañeros en la montaña que están haciendo canciones de la zona, que si antes eran los corridos, ahorita están ellos haciendo rap, o están haciendo música tradicional, o están combinando la cosa, la política con todo esto. Que en algunos pueblos se están organizando autónomamente, que están teniendo sus clínicas, que no están esperando que el chingado gobierno les llegue con los fondos para recuperar las comunidades después del huracán Manuel, ¿no? Que también allá están haciendo cosas, aquí compañeros como la Misanteña, los compañeros como Yolotecuani, los compañeros que con la música y con las ganas están apoyando estos pueblos allá arriba, ¿no? Pues sí, solamente así, la CRAC tiene un lema, ¿no? Que dice, el respeto a nuestra justicia, el respeto a nuestros derechos será justicia. Y lo que se está viendo con todo lo que estábamos platicando ahorita con Sergio, con los compañeros aquí, es que no hay justicia allá, ¿no? Es decir, no hay derecho y entonces los pueblos tienen que hacer eso. Y tienen una frase muy bonita que también dice, solo el pueblo defiende y apoya al pueblo, ¿no? Y esta fue una frase de Genaro Vázquez Rojas. Y creo que poco a poco, están surgiendo estas cosas. El miedo es que el guerrero ahora sí que Bronco nazca, pero porque también existen

kanu mukun alu rakatagitori mususin awanumulu rakagitori mususi awanumulu la mangoma moratial sukisa la mangoma moratial sukisa la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la digito muni yamignalo rakagido ri muni yamignalo skanduma mukagushnulu skanduma mukagushnulu nanguanomu shukembayulu nanguanomu shukembayulu ikango idori muñewa manga mastiawa ba shokeri guadalu ba shokeri guadalu numala numala angui ri ni chuangariki numala numala angui ri ni jongarigi.